importa que somos hermanos. Juntos haremos brotar la simiente de amor. Juntos podremos hacer un mundo mejor. Unidos por siempre vamos a estar. No importa el día, no importa el lugar, muy pronto estaremos unidos por siempre. Entonces con Él viviremos allá en nuestro hogar. Jamás esta historia va a terminar y ese gran día muy pronto vendrá. Iremos unidos por siempre con Él. Si unimos las fuerzas encontraremos poder y así ayudaremos a nuestro amigo a vencer. Juntos podremos llevar paz al que siente dolor. Juntos podremos hacer un mundo mejor. Unidos por siempre vamos a estar. No importa el día, no importa el lugar, muy pronto estaremos unidos por siempre. Entonces con Él viviremos allá en nuestro hogar. Jamás esta historia va a terminar y ese gran día muy pronto vendrá. Unidos iremos unidos por siempre. Siempre vamos a estar, no importa el día, no importa el lugar, muy pronto estaremos unidos por siempre. Entonces con Él viviremos allá en nuestro hogar. Jamás esta historia va a terminar y ese gran día muy pronto vendrá. Unidos iremos, unidos por siempre.